tomado la decisión concretamente de confrontar contra el gobierno de Duhalde, porque era verdaderamente vergonzoso la cantidad de millones y millones de desocupados que había en la Argentina. La única herramienta de lucha que teníamos los pobres era el piquete. El piquete. Los medios de comunicación nos tenían como los violentos, y ese día atacaron a la clase más pobre con las cuatro fuerzas: prefectura, gendarmería, la bonaerense abajo del puente, la federal del otro lado, y nos cagaron a tiro, nos tiraron balas de plomo. Acá es el lugar donde fusilan a Darío y Maxi. De un lugar donde hubo un asesinato cruel, cobarde, contrastando, ¿no?, lo que son las fuerzas de seguridad, la policía en este caso, con los que estamos luchando y salimos a luchar por todos nosotros y por los que vienen atrás. La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores. Mucha gente trabaja para mucha gente. Nosotros somos lo que tenemos que hacer. Voces al margen. Este año, en lo que es la estación Darío Maxi, va a haber jornada, se va a estar haciendo el encuentro muralista Junio Arde Rojo, que es la segunda vez que se hace, donde se encuentran todos los grupos muralistas que vienen interviniendo en la estación, no solo para intervenir en la estación, sino para discutir la política de cómo intervenir, cómo seguir interviniendo en los espacios públicos. El domingo se va a hacer lo que es la jornada cultural, desde las 11 de la mañana, va a empezar con actividades para niños y niñas, va a haber bandas, va a haber un panel central sobre derechos humanos y toda la cuestión represiva. Se va a terminar, es el domingo a la noche, con la marcha de antorchas y la subida del puente. A diferencia de otros años, no se va a hacer la vigilia hasta el 26 de la mañana, porque la jornada previa la hacemos el domingo, digamos, no el 25, porque está el paro general de la CGT. Volvemos el 26, como todos los 26, a subir el puente, a hacer el acto, a seguir exigiendo justicia por los compañeros asesinados el 26 de junio y por todos los compañeros y las compañeras que siguen siendo asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Lo que es la estación ha cambiado completamente a lo que ha sido antes de que empecemos a activarla, ¿no?, como un espacio de memoria, desde el hecho de que hemos logrado, después de muchos años de lucha, cambiarle el nombre, que deje de llevar el nombre de un genocida como Avellaneda, que fue parte de un plan sistemático de aniquilación de los pueblos originarios en la Argentina, y que empieza a llevar el nombre de nuestros compañeros, Darío y Maxi. Eso ya hace un cambio en lo que es la apropiación de la gente, ¿no? Pasan por ahí muchísimas personas todos los días que van a trabajar, van a estudiar, van a sus casas, y pasan por la estación que lleva el nombre de nuestros compañeros, que lleva el nombre de Darío y Maxi. Además, la estación se ha transformado en un espacio de construcción cotidiana, de construcción viva, digamos, de una cultura viva, donde todo el tiempo se están renovando las intervenciones artístico-culturales, las pintadas, los murales, donde además funcionan espacios de trabajo, funciona un polo textil, funcionan talleres de cerámica, digamos. No es una simple estación de tren, y me parece que eso genera un impacto cotidiano, incluso en la gente que pasan todos los días, que la siguen viendo distinta porque la seguimos interviniendo. Entendemos que el arte y la cultura no están separados de la lucha, digamos, de la esfera de lucha cotidiana, son parte de nuestra lucha cotidiana y son un lenguaje y una herramienta que nos permite sobrepasar el aquí y el ahora, digamos. No solo está la posibilidad de decirlo cuando la gente lo ve, de que escuche un acto o la lectura de un documento, sino hay que dejar una marca, a veces no permanente, pero sí que dura mucho más tiempo y que interpela y que rompe ese cotidiano. Digamos, no solo decimos que en ese lugar asesinaron a Maxi y a Darío, no solo decimos que luchamos para que los responsables políticos estén en la cárcel, sino que decimos que esos compañeros luchaban por otro mundo y ese otro mundo se transmite también, o es más fácil de transmitir, a través de las intervenciones artístico-culturales, por el lenguaje, por la forma en que la gente puede leerla, aunque sea de pasada por esa estación. Creo que cambia la relación que se genera con el espacio y la posibilidad de pensar que no solo hacemos lo que hacemos para recordar o para exigir justicia, sino que lo hacemos para mantener viva una idea de que este mundo necesita ser cambiado. Ahora va a ser el domingo 24 en la estación, la jornada cultural. Estamos organizando desde lo que es Movimiento de los Pueblos, son un socialismo feminista desde abajo, que es una organización que estamos conformando distintas organizaciones. Además están participando el grupo muralista Muralismo Nómade, grupos de sicuris. La verdad que es un espacio que se construye con todos y todas las que ese día activan, digamos, las que ese día están haciendo, siendo parte. Y lo que es la jornada de lucha del 26, el acto, la movilización, se está organizando desde el Encuentro Memoria y Verdad Justicia. Mi nombre es Pablo Ucero, soy militante de Arte al Ataque del Frente Popular Darío de Santillán Corriente Nacional, que cree que desde el arte y la cultura podemos transformar la realidad que nos oprime y construir un mundo que nos libere.